Bienvenidos a Cycling Snacks, tu podcast de ciclismo breve, conciso y al grano. Episodio número 40. Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Ciclismo Serio. Esta semana arrancamos con un capítulo con el Cycling Snacks, donde vamos a comentar un tema que alguno se reirá, alguno dirá, joder, qué pardillo este Borja, qué inútil. No decía que lleva toda su vida andando en bici, ¿cómo pica en esto, no? Bueno, vamos a hablar de las roldanas chinas cerámicas de AliExpress. Sí, las he comprado y las he probado, pero antes os quiero comentar dos datos que nos han pasado esta semana que son, vamos, para nosotros importantísimos. Son un hito muy, muy potente en mocker.com. Y es que uno de ellos es que abrimos una nueva tienda, tenemos un nuevo punto de venta, un colaborador, un distribuidor autorizado, esta vez en Madrid. Es un nuevo proyecto, desde aquí les mandamos un abrazo a Juan Carlos y a Gema. Y es el proyecto que se denomina, o que se va a llamar, una nueva tienda, Atelier Studio. Bueno, estamos muy contentos, van a tener nuestra colección de calcetines, van a tener muchas más cosas de Mocker, esperamos que esta relación sea a largo plazo. Pero si nos estáis escuchando desde Madrid, que sepáis que abrirá una nueva tienda. Muy pronto podréis verlo también en nuestras redes, también podréis ver un poco la información de la tienda. Está en proceso de, quedan muy poquitos días para que abra. Y como siempre desde aquí les mandamos un abrazo enorme y les deseamos muchísima suerte, sobre todo dándoles las gracias por confiar en una marca como Mocker, ¿no? Como la nuestra. Y la segunda cosa, el segundo punto importante, es que estamos diseñando y estamos fabricando también, es decir, estamos acabando ya la colección de primavera-verano de ropa de ciclismo 2022. La vamos a recibir previsiblemente, si nada falla, crucemos los dedos, a mediados de marzo, pero si queréis, en petit comité y ahora que no nos escucha nadie, os podemos enseñar en privado las fotos de los diseños ya reales, porque nosotros tenemos las muestras, las hemos ido probando, las usamos para hacer fotos y demás, de lo que vamos a lanzar, que va a ser maillot corto espectacular, con un diseño que vais a flipar. No sé si porque es por mucho o por poco, pero bueno, os va a gustar. Dos culottes, uno de gama media y uno de gama alta, y un chaleco con rejilla. Bueno, yo os lo voy a dejar aquí, no os voy a decir absolutamente nada más. Si queréis verlo en primicia, nos mandáis un WhatsApp o un mensaje privado en Instagram, Mocker, ¿vale? O en nuestra página mocker.com, ya os sale el iconito de WhatsApp. Nos mandáis un WhatsApp y os lo mandamos. Bueno, vamos a hablar de las roldanas cerámicas chinas. Madre mía, qué embarcada. Bueno, es cierto que, hace tiempo, como todos los que nos escucháis o todas, habéis visto en las redes sociales cómo se inundan y se llenan de esta típica, no voy a decir la marca, de esta caja de cambio que lleva roldanas cerámicas, que son unas roldanas muy grandes, que algún profesional las lleva y que la verdad que son estéticamente una pasada, son brutales, son muy muy guapas y seguro que además habéis visto los vídeos donde le dan a la ruedina y la ruedina está girando, no sé, un minuto, dos, una barbaridad, ¿no? La friolera de estas roldanas y de esta caja de cambio es que vale, unos 400 euros. Claro, yo ahí me planto y digo, 400 euros en una patilla de un cambio, madre mía, muy fino tiene que ir, mucho lo tengo que notar y mucho se tiene que rentabilizar esa inversión, ¿no? Vale que lo importante es molar, pero ostras, con 400 euros compras una equipación de Mocker full, full. Y con mucho menos también. ¿Entonces qué hago? Digo, nada, vamos a buscar en AliExpress, vamos a ver qué tiene el chino, y cuando tú escribes en AliExpress roldanas cerámicas Shimano, aparecen como 100 páginas. Y digo yo, genial, esta es la mía. 12 euros puestas en España. Rojo, en azul, en negro, en dorado. Digo, venga, vamos a comprar unas en negro para el Shimano XT de 12, cuya medida de dientes son 13, ¿vale? Por si alguno quiere hacer la prueba, la medida de la Shimano de 12 velocidades del cambio XT son 13 dientes. Cuando llegan a tu casa, aquí a España, 12 euros con envío, puestas en casa las dos roldanas, claro, las sacas de la caja todo emocionado, giras la roldana y dices, meca, sí, ostras chaval, sí que giran, están girando un montón de tiempo. Desmontas la roldana de resina de la Shimano, la original, la estándar, giras la roldana y no da ni media vuelta, ¿no? Entonces, claro, aquí directamente es como, wow, mi tesoro, ¿no? He gastado 12 euros, tengo unas roldanas espectaculares, me encantan cómo funcionan, son ligeras, son bonitas y ya verás cómo lo voy a notar. Bueno, las montas. ¿Sabéis cuánto me ha durado? 50 kilómetros, es decir, un fin de semana, dos días, sábado y domingo. Cuando las puse el viernes y salí a rodar, es cierto que yo notaba, joder, que yo iba fino. Notaba que el cambio rodaba rápido. Sí, sí, os juro de verdad que yo lo notaba. No sé si eran ilusiones ópticas, no sé si eran manías de pro, no sé si era pijada mental, ¿no? Pero efectivamente os juro que lo noté. Bueno, lo que también noté es cuando el sábado el cambio empezó a ir mal. En el piñón, los piñones de en medio parecía como que saltaba. En el grande, cuando tú metías el grande, que claro, es cuando más fuerza hace el cambio y más tensionado va específicamente y especialmente si llevas plato ovalado, claro, yo me daba cuenta que era como que te echaba la cadena hacia el segundo piñón, ¿no? Bueno, nada, voy a la tienda porque el domingo quería entrenar bien y me encuentro con que, para empezar, la cosa que no me había fijado, la rondana superior, la de arriba, la que va más cerca del piñón, es más estrecha de la estándar, por lo menos la que yo compré. ¿Qué sucede? Que el tornillo que atraviesa la caja sobresalía por un lado. Bueno, primer punto negativo. Segundo, el cambio no iba fino. No iba nada fino. Ojo que las cambié, se ajustó el cambio, iba bien en el banco, pero a la hora de rodar no iba nada fino. Saltaba en el piñón grande y saltaba alguno en la mitad. De hecho, cuando tú dabas el pedal hacia atrás, hacía como el amago de querer salirse la cadena, ¿eh? Claro, luego además, yo decía, bueno, este ruido que hace el cambio, era un ruido infernal. Porque claro, al final tú date cuenta que la roldana que llevas estándar de Shimano es de resina, o de plástico, de lo que lo quieras llamar, y la que estás poniendo es de aluminio. Pero un aluminio malo, ¿vale? Un aluminio del chino. Con lo cual, ¿qué pasa? Que hacía un rozamiento, y ya no os quiero contar cuando yo lo monté en la bici de monte, cuando mezclabas todo eso con barro. O sea, aquello parecía, os juro de verdad, que iba a saltar todo por los aires. Porque además, nada más estrenarlas a la media hora, toda la pintura de los dientes estaba saltada, con lo cual ya no eran negras. Claro, digo yo, bueno, con el riesgo de petar el cambio, petar la patilla, reventar el cuadro scalpel, digo yo, meca, déjate, a ver si vamos a armar aquí una del copón y me voy a arrepentir de no gastar lo que hay que gastar en el material, comprarme unas chinas de 12 euros y luego tener una avería aquí de romper el cuadro, ¿eh? Bueno, vale, voy a la tienda. ¿Cuál es mi sorpresa cuando abrimos el cambio, desmontamos las roldanas? Os juro que, no sé, llegaría a 40, 40 y pico kilómetros con ellas y el rodamiento estaba volatilizado, es decir, no había rodamiento, se había comido entero, se había desintegrado por completo y ya no había rodamiento, es decir, ni cerámico ni no cerámico, no existía rodamiento. Por tanto, desde aquí, no caigáis en la trampa, no compensa. Es decir, si algo vale en un sitio 400 y en otro 11, es lo que os digo en todos los episodios, no compensa y en ningún sitio regalan duros a 4 pesetas. Por lo que, si no tienes pasta, no te compres unas roldanas cerámicas. Si no tienes pasta, no las compres. No te compres las roldanas guays chinas para molar, como hice yo, porque al final la vas a liar. Y además, una cosa que caí y que luego me di cuenta pensando, digo, pero escucha, el motivo real de comprarme las roldanas cerámicas son dos. Uno es estética, bien, y quedar guay con mis amigos y grupeta y decir, mira, mira qué roldanas me compré, bien. Y el siguiente es querer tener esa fluidez de pedaleo. Pero yo pienso, no depende solo de las roldanas, depende del eje de pedalier, depende del rozamiento de la cadena, depende del núcleo y de los trinquetes y demás, con lo cual no es solo las roldanas. Así que, no sé, habrá que intentar primero mejorar los rodamientos que tengas en el eje de pedalier con unos de calidad, mirar a ver si va todo fino en el núcleo, si puedes mejorar ese núcleo o no, y luego, pues efectivamente sí, ya si quieres compras unas roldanas un poco potentes, pero vamos, que no penséis que vais a andar la de Dios por comprar unas roldanas cerámicas, porque os adelanto yo que por lo menos con las del chino no lo vais a conseguir, solo vais a tener problemas y dolores de cabeza. Así que, como siempre decimos y siempre lo digo, yo creo que en cuestiones de material y de material ciclista hay que ir a lo seguro, hay que ir a lo que no te genere problemas, porque no somos profesionales, con lo cual lo que buscas, ¿qué es? Buscas disfrutar, buscas que el poco tiempo que tienes para salir lo aproveches y no estar en el taller colgado con pijadas y con esto se rompió, hay que ajustarlo, déjame la bici y vuelva por ella. No, no. Vete a lo seguro y hay una cosa muy clara. Si los ingenieros de SRAM, de Campagnolo, de Shimano, no ponen ese tipo de roldanas, por algo es. Porque si hubiera negocio, hubiera mercado y realmente se demandase, todos los fabricantes lo tendrían. Eso sí, subirían más los precios todavía y en vez de costar un cambio XT 150, 160 euros, costaría 190, ¿vale? O lo traerían solo los tope de gama, el cambio XTR y el inalámbrico de RAM, por ejemplo. Y no lo traen, así que ahí queda eso. Os mando un abrazo enorme, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguir el podcast, por valorarnos con 5 estrellas en todos los podcasters y por seguirnos en las redes sociales, especialmente en Instagram. Si queréis leer en vez de escuchar este capítulo en el blog, lo tenéis también, lo acabamos de subir. Y desde aquí os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.